Mamá, tú tienes algo que me descontrola y quiero volverte a ver. Me tienes deseándote. Creías que me iba a olvidar lo que hicimos en el mismo lugar. Déjame saber si vas a regresar, que no quiero esperar. Cuando quieras nos vemos, tan solo dime. Sabes que tú si quieres verme solo escribe. Y podemos repetir en nuestro lugar secreto. No hay mucho que decir. Tú calla y yo coqueto. Cuando quiera nos vemos, tan solo dime. Sabes que tú si quieres verme solo escribe. Y podemos repetir en nuestro lugar secreto. No hay mucho que decir. Tú calla y yo coqueto. Cuando me quieras ver, solo llámame. Hay un party en casa, después nos vamos pa' la cama. Qué rico tenerte encima de mí. Solo tú me llevas al éxtasis. Esta bellaquera no tiene fin. Randy no está loca, baby. Que va a pagar allá arriba y se va a sentar en mi silla, querida. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Coqueto, cuando quieras nos vemos tú.